andar, no llegar jamás. Solo quiero amar, llenar mis pasos. Buenas tardes, estamos en Olvida tu equipaje, en Radio Utopía, en San Sebastián de los Reyes, presentando un programa acerca de una poetisa nacida en San Petersburgo, fino-sueca, Edith Södergran. Adelante, compañeros. Vive, hay magia en cualquier parte. Parar jamás, solo quiero amar. Buenas tardes, nunca tengo dudas acerca de si presentar antes a Diego Alamos o a las chicas. Siempre están las chicas, pero que la duda siempre surge cuál de las dos chicas. Yo creo que nos podemos presentar a la vez. Solmica, Mica Sol, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristóbal. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, ¿qué tal? Elegantísimo, elegantísimo. Además, con un libro de las obras completas de Edith. Y ahí estamos. Y, por supuesto, el driver, que afortunadamente cada día está más suelto y ya nos deja a nosotros una responsabilidad que no debería corresponder. Yo os espero en el bar. Bueno, pues nada, entonces empezamos con Edith Södergran, y generalmente en los manuales se empieza con la biografía, y yo inmediatamente me he apuntado para poder explicar cuál es su biografía. Y además, dada mi condición de psicólogo, pues lo que tengo que decir es que lo que más me fascina es la cuestión social. Es una mujer que viene de una clase burguesa, que viene a menos por la revolución del zar, y pasa de estar en una clase acomodada a una situación de pobreza y además de enfermedad. Es decir, tenemos ya el cóctel para preparar el programa. ¿Cómo lo veis? La decadencia nietzscheana yo he visto ahí muy en las obras de la obra de Södergran. Esa cosa que tú has dicho de la ruina de la fortuna y de su propio cuerpo, ¿no? De la enfermedad que vive. Pero bueno, lo que quiero que no, yo creo de lo que hablemos también es de la fuerza que saca. La fuerza que tiene a pesar de todo ese sufrimiento que se refleja en la obra, también mucha fuerza. Yo os leo una cosa, si me dejáis, ¿no? Que tenemos en la página de la insignia.org, creo que es, ¿no? Dice, hablando, o sea, como descripción me parece magnífica. Dice, Edith Södergran, 1892-1923, rubia y tuberculosa, poeta, fotógrafa de gatos y paisajes invernales, cuando describió uno de los versos más rotundos de la poesía vanguardista. Yo sé que venceré. El misterio yace en el cuerpo de la fuerte cuando, cegado por el alcohol, pasa a la acción. La acción, dice la página, para esta campesina convertida en dama y luego en víctima, es el sacrificio del poeta. Adelante. Ahí está todos. Bueno, es muy importante esto de la acción, ¿no? Porque realmente es lo que hace sobreponerse a los individuos. Y a la acción, en este caso, es una acción que pasa por una etapa muy triste de enfermedad, internada en Suiza, como decía Diego. Primero ahí en la zona rusa, creo. De hecho, ingresada en el sanatorio donde murió su padre, donde murió su padre de tuberculosis, lo cual ella enferma a los 16 años. Entonces, claro, digamos que no es el mejor espacio donde, recobrar fuerzas o no para poder salir de cualquier situación. Y esto, digamos que fue una situación que a ella le, por lo que he leído, que la marcó bastante y que no, en fin, que su alma estaba Estaba mal. Ella estaba mal allí, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Sí, eso se nota mucho en las poesías. Si queréis, leo esta que ha hecho referencia a Armando, el poema El cuerpo del fuerte. ¿En qué página está? ¿De tu edición, perdona? 4.13 de la edición está preciosa, fenomenal, de Nórdica. Esto es de Editorial Nórdica. El cuerpo del fuerte, que es de La sombra del futuro, de 1920. 4.13. Lo sé, sé que venceré. Me llamen como me llamen. Me aguarde lo que me aguarde. Soy la estrella del futuro. He despertado en un trono inmemorial. Manos maravillosas extienden velos de seda a mis pies. El misterio me circunda por las venas. Misterio, yo, la antimística, enemiga de los fantasmas, reconozco tu existencia. Los misterios no tienen límites claros. Su nombre no se ha pronunciado. El misterio se sube al cuerpo del fuerte cuando, cegado de embriaguez, pasa a la acción. Esto es fundamental, esto de cegado de embriaguez es fundamental, yo creo, en todos sus poemas, que tiene así como un delirio de enfermedad. Y yo quería recordar aquí en esta parte que Nietzsche, la Gaia Ciencia, dice algo así como que la Gaia Ciencia es como el agradecimiento de un convaleciente que tiene un acceso de esperanza. De esperanza, de salud, de embriaguez, de convalecencia, que yo creo que es un poco lo que late en todos sus poemas, o en casi todos, esa como ese delirio de la enfermedad que tiene. Que es, yo creo que es un poco por lo que se le ha criticado mucho, que parece como que la llamaban loca y tal, así como desequilibrada. Sí, loca nietzschiana, ¿no? La llamaban, ¿no? Sí, creo que sí, o sea, directamente como está loca y ya está. Pero yo creo que eso también es la fuerza que tiene y que puede expresar pues en poemas. Muy bonitos son los, claro, Jolín. No. Me lo estudia un poco, sí, ¿eh? Sí, es que da gusto, bueno. ¿Cómo llegaste a conocer a Edith? ¿Cómo llegó a tus manos? Pues, porque llega a las mías gracias a ti. ¿Y tú cómo claro, yo la propuse, pues así. Yo, a mí me gusta mucho darme paseos por las librerías. Uh-huh. Y por las bibliotecas vicios también. Vicios tenemos todos, ¿eh? Claro, es puro vicio. Entonces yo me paseo a ver qué hay. Y pues en una mesa estaba esta portada tan bonita. Ya no sé, con ese título que le han puesto a las obras, y me gustó, y lo abrí y un poco a ciega ese me lo llevé, porque tampoco te da tiempo a leer en una librería, no te da tiempo a leer ni a valorar realmente. Fue en plan, bueno, venga, en este caso hay que agradecer la edición, hay que destacar. Claro, la edición llama mucho, está muy bien hecha. Está muy bien, es una apuesta, además, poesía sueca. Claro, y le han puesto un título que tampoco está. Encontraste un alma. Claro, que está, es un verso, creo, pero bueno, que lo han hecho muy bien, que a mí me han cogido así. Lo vi en la librería y me gustó. ¿Confiaste, te zambulliste? Y me metí y me gustó mucho. Hace unos meses, ¿eh? No te creas. Entonces, cuando me tocaba elegir, pues dije, venga, vamos a vamos a atrevernos. No, es muy bueno que la hayas escogido por la pinta. Es que es impresionante, porque hay muchas... Yo me dejo llevar por esas cosas y no me va mal, o sea, a veces que acierto. Total. A ver quién se va a comprar un libro de Hegel por la pinta. Claro, ¿verdad? O sea, eso ya. Bueno. Bueno, esto es para que tomen nota también los editores, que últimamente, yo he notado de unos años para acá que hacen unas ediciones cada vez más feas y se agradece mucho un libro, un objeto, claro, un objeto y además, bonito y un objeto que sea también atractivo a la. Bueno, y que está atractivo, pero no es demasiado como para que digas irreal, porque yo a veces sí me fijo en los libros que los ponen unas ediciones muy chulas, pero no sabes si es una película o un libro. Bueno, eso también, pues, eso también se lo mandamos a los editores. Que ahí lo tengan lo en dejo, cuenta. Ahí lo dejo. Ni exceso ni defecto. Bueno, pero vamos, hay que agradecer que haya libros de Edith Södergran, ¿no? Que vamos, es una cosa que... O sea, vosotros, a mí me sorprende que haya tanta variedad. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 libros distintos, ¿no? O sea, de Edith, ¿no? Södergran, que es difícil de recordar este apellido, la verdad sea dicha, ¿no? Además es muy atractivo el... Pégate de mi cabina ahí al micro, por favor. Claro, a mí el título me llamó mucho. Bueno, pues yo tengo aquí unas palabras de ella, ¿no? Que son la nota preliminar a un poemario, al poemario Septiembre en Liran, ¿no? o algo así. La lira de septiembre. De sí. algo de 1918, que dice lo siguiente, que yo creo que nos puede ayudar a comprender, ¿no? Está muy bien, eso está muy bien. Dice lo siguiente, que lo que escribo es poesía no lo puede negar nadie. Que sea verso no lo quiero afirmar. He tratado de someter unos cuantos poemas insubordinados a un ritmo y de esa manera me he dado cuenta de que únicamente domino las palabras y las imágenes. Tengo el poder, libertad. Es decir, a expensas del ritmo, hay que tomar mis poemas como apuntes desaliñados. En cuanto al contenido, dejo que mi instinto construya con los materiales que le proporciona mi intelecto en actitud expectante. Mi confianza en mí misma se basa en que he descubierto mis dimensiones. A mí no me va el hacerme más pequeña de lo que soy. Mira qué interesante que en esta otra edición que tengo yo, esta última frase, que yo la tengo subrayada, es: no me conviene hacerme menos de lo que soy. Sí, además que hubo cierta polémica, parece ser, con esta frase, ¿no? Ajá. Entre bueno, algunos... yo, por ejemplo, ahí también veo a Nietzsche sin necesidad de, claro. de que lo mencione, pero claro. Bueno, de alguna manera también es la reivindicación de un momento histórico, ¿no? Y del pensamiento en el que, bueno, el individuo se reivindica y... Sí, pero que eso, está ahí el hecho de que hay mucha gente a la que eso le parece como... pero que... como el orgullo o el, pues eso, el menospreciarse, hay mucha gente a la que le parece muy bien. Entonces, sí. El hacer lo contrario, ¿no? El sobrevalorarse. Eso se llama, decir, oye, yo sí que valgo. Se suele llamar soberbia. Despectivamente sí, soberbia, claro. Pero está muy bien que alguien se atreva a decir, pues mira, claro. Creo que merece la pena lo que tengo que decir. Y además, me alegro de que en este caso sea una mujer, ¿no? Porque pues sí, yo, también. No sé, Sol, corrígeme, pero desde que vienes al programa... lo cual te agradecemos, ¿no? Has mandado a dos autores y han sido dos mujeres. Sí. Yo me imagino que es por una reivindicación, ¿no? No, en realidad, no sé muy bien. Yo durante un tiempo me di cuenta de que solo leía filosofía de hombres, por supuesto, y poesía de hombres. Entonces dije, bueno, no sé, tampoco, no por ser feminista, simplemente es raro, ¿no? O sea, dije, pues voy a leer más. Hice un esfuerzo porque no es lo primero que las primeras opciones o tal. Se hizo como un esfuerzo de leer poesía de mujeres. Por equilibrar la balanza. Claro, entonces ha sido en los últimos años que me metí. Claro, y tampoco te creas tú que he leído mucho y que conozco muchas. Pero bueno, es que he conocido, pues intento... Aquí hemos hecho que de se conozcan, mujeres, ¿no? Porque si hicimos no... a Wislawa también, hicimos sí, a la que tú recomendaste, a Gabriela Mistral. Es que hay que, yo creo quizá que... Gloria Fuertes, ¿no? Sí. Gloria Fuertes también. Es muy buena, es muy sí, fuerte. Sí, sí, hay sí. Que, pero hay que reivindicarlo porque si no te vas, yo creo, por defecto a otras cosas. Pues en relación a mujer, por ahí he leído, no sé dónde, que en esa época de manifiestos avant-garde, digamos vanguardistas, de carácter vanguardista en Europa... El único redactado por una mujer fue el que redactó Edith Sodengran. Uh-huh. Y bueno, pues quiero decir que tiene, más allá de que en un momento de la poesía te guste o no te guste, digamos que tiene un papel dentro de lo que podría ser la, ¿no? La historia o la literatura, bueno, pues muy importante, ¿no? En fin, ahí estaba. Ahí claro, estaba es que ella. Tampoco hay muchas, entonces, pues. Claro, hay que hacer ahí un poco de ayuda, digamos, sí. ¿No? De esfuerzo. Hay que hacerlas visibles. Sí. Mira, en relación a esto que estábamos hablando de este papel suyo, ¿no? Con el, de, bueno, pues de ser la mujer, la única mujer que se presentó, que presentó un documento avant-garde, digamos. En el año 18, cuando se publicó La Lira de Septiembre, ella envió una carta a los lectores de Dagens Press, un periódico de Helsinki, que se titulaba Arte Individual. Claro, la cuestión es que los lectores finlandeses, esto voy leyendo porque es que lo encontré por ahí y en inglés y lo traduje, así que por eso prefiero leerlo. Los lectores no habían conocido, digamos, la experimentación artística, ¿no? Entonces, no sé si era... Ella ya había publicado al menos un libro y supongo que viendo que no, la recepción que tuvo el libro, que sería, que creo que fue escasa, ¿no? Pues escribió una carta a estos... A los lectores, posibles lectores, como posibles escuchantes, oyentes, perdón, de este programa, ¿no? Bueno, y entonces ella escribe una carta. Este libro no está dirigido a una audiencia, ni siquiera a los altos círculos intelectuales, sino que lo está a unos pocos que están en la frontera del futuro. Eso somos nosotros y nuestros y nuestros oyentes. Efectivamente. Entonces es un saludo a la afición, que diría Jaime Gil. Sí, sí, los visionarios. A la afición del siglo XXII, ¿no? Que comentábamos antes. Lo mismo que nosotros hemos recuperado a Edith, ¿no? Alguien recuperará, seguramente en forma de mainstream, ¿no? Estos programas de la vida a tu equipaje, ¿no? Bueno, yo me gustaría que, si queréis, que empecemos a leer. Hay un poema que a mí me ha chocado muchísimo. No sé si lo queréis leer alguno, ¿no? O alguna. Virgen Moderna, ¿no? Virgen Moderne. Sobre todo porque este poema, a mí me parece que hay que considerar la época de la que estamos hablando. Estamos hablando de una mujer nacida en 1892, ¿no? Y es un poema absolutamente rompedor y, desde luego, me gustaría leeros comentarios que al parecer hubo en los círculos literarios finlandeses, que es de donde. Porque hay que, quizá, antes de seguir, de decir que Edith es una poeta nacida en Rusia, de nacionalidad finlandesa, pero que escribe en lengua sueca, que en aquel tiempo parece que era la lengua de cultura, minoritaria desde luego, pero lengua de cultura en Finlandia. Aunque ella sus primeros poemas los llegó a escribir en alemán, porque había estudiado en el colegio alemán, en Copelia, ¿no? Y tal. Pero no, bueno, no sé si alguno queréis leer este poema o lo leo. Yo creo que lo leas en sueco, seguramente tienes el lado al lado izquierdo, pero sí, veo que todos tenéis el lado sueco al lado y vamos, lo obviáis. Y impone un poco. Pero vamos, es que miráis para otro lado. O sea, sí, me alegro que si no se puede venir a este programa. Le quedas ese comentario porque lo que vamos a hacer, si os parece, yo lo leo en español y alguno de vosotros que tenéis la edición bilingüe lo leéis en sueco ahora, ¿vale? Recoges el guante, Cristóbal. Vale, venga, recoges el guante. El problema es que no tengo el poema. La medida en que. Si seguís hablando de cábala y de numerología, yo voy a seguir haciendo estas venganzas. ¿En qué página? 47 de nuestra edición. Bueno, pues se llama Virgen, en mi edición es la 17. Que, por cierto, es un número de la revista Litoral, ¿no? Fantástica. Que se llama Poesía Sueca Contemporánea, que tiene dos volúmenes, por cierto, ¿no? Esa es la primera entrega. Virgen Moderna. Virgen Modern. Ahí está. Bueno, eso no es sueco, no sé. Bueno, tú déjame que coja la entonación mientras tú empiezas. Todo lleva tiempo. Bueno, Virgen Moderna. No soy mujer. Soy un neutro. Soy un niño, un paje, una audaz decisión. Soy un rayo riente de un sol escarlata. Soy una red para todos los peces glotones. Soy un brindis en honor de todas las mujeres. Soy un paso hacia la casualidad y la perdición. Soy un salto en la libertad y en el yo. Soy el murmullo de la sangre en el oído del hombre. Soy un escalofrío del alma, nostalgia y negación de la carne. Soy un letrero que anuncia la entrada al nuevo paraíso. Soy una llama, inquisitiva e intrépida. Soy un agua, profunda hasta la rodilla pero audaz. Soy fuego y agua en unión sincera, sin condiciones. Y entonces resulta que se produjo el escándalo. Los poemas causaron, y este en concreto, quizá el más emblemático de ese momento suyo, ¿no? Causaron un profundo malestar, dice en la página esta de la insignia, ¿no? En los círculos literarios de Finlandia, por la ruptura con las formas clásicas, métrica y rima, pero sobre todo por los temas y por las imágenes. La crítica, a pesar de eso, quedó dividida y hubo quien la apoyó a Edith Södergran, ¿no? Me parece interesantísimo. Esto es un poema. Sí, sí. Es que es la cosa. Rebelde, ¿no? Un poema. Una declaración de principios, claro. Realmente. Efectivamente, es una absoluta disidencia ante el panorama que es ella encontró, ¿no? Soy un paso hacia el azar y la ruina. Es que. Verso potente, ¿eh? Es muy bueno el poema este. Pero a mí me gusta sobre todo el principio. Bueno, me gusta todo, ¿no? Pero esto, el principio, ¿no? No soy mujer, soy neutro. Soy neutro. Sí. Oye, pues es que esto. Es muy valiente también, yo creo. La teoría que hoy en día predomina en la liberación sexual, vamos, de los roles de género y tal, es esto. Es esto. Sí, sí. Transgenerismo puro. Sí, sí, la teoría queer, ¿no? Sí, sí. Total. Bueno, pues que nos vamos poco a poco metiendo, emocionándonos con Edith. Mira, voy a leer uno que se llama Blanco o Negro. También. ¿Puedes decirme la página, por favor? Sí, es de la 59. Por cierto, se os ha olvidado leerlo en sueco, el anterior. Luego, si no, pues ya tenemos una grabación. Luego te sorprendemos. Luego te sorprendemos, sí, con un poema en sueco. Que lo va a leer Mika, ya verás. Me voy a venir arriba. Eso es. Blanco o negro. Los ríos corren bajo los puentes. Las flores lucen junto a los caminos. Los bosques se agachan susurrantes hacia la tierra. Para mí ya nada es alto o bajo, blanco o negro, desde que vi a una mujer de blanco del brazo de mi amado. Jolín, vaya putada, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo se llama el pueblo? Blanco o negro. Creo que la naturaleza, este no es en concreto, pero hay mucha naturaleza. Hay mucha, mucho, sí, hay sí, mucho, mucho, muchas simbolo, estrellas, ¿no? Muchas noches. Mucho bosque, mucho árboles. Bosque. Viento, agua, nube, mar, aves, aire, sí, montaña, sí. Piedras, rocas. Sí, sí, bosque. Sí, sí. Sol. Y sobre todo luz también. Hay secuencias que narra es que ha debido pasar mucho frío ahí arriba y todo aquello viene con la primavera. Y encima con tuberculosis, ¿sabes? A ver, un poema. Ya nos estamos emocionando, nos quitamos las palabras, es impresionante cómo estábamos hace media hora, ya la estamos quitando. Yo soy el único que no he leído todavía, pero que lo digo para presionar. No, es que sois vosotros, sois vosotros. O sea, no hay nada más que estar con vosotros para ya estar aquí con ganas de leer poesía. Adelante, Sol. Jacintos Fuertes, de... Desde 1916 es el poema. Yo creo que está en poemas. Poemas. No me harán creer en moscas repulsivas, venganza y pequeños deseos. Yo creo en jacintos fuertes, rezumantes de néctar ancestral. Los lirios curan y purifican como mi propia agudeza. No me harán creer en moscas repulsivas, que esparcen hedor y contagio. Creo que las grandes estrellas allanan el camino a mi deseo, en algún lugar entre el sol y el sur, el norte y la noche. El sol, perdón, y el sur, el norte y la noche. Claro, es que me salía sol, sur a la vez. Entonces me entre algún lugar entre el sol y el sur, el norte y la noche. Siempre tiene esa cosa de estar como en el bosque, ¿no? Sí, sí, sí. Muchos poemas. Es como ella en una roca frente al mar o entre árboles. Esa cosa que da frío un poco. Está claro que para describir a un poeta se puede hacer unas afirmaciones positivas, un discurso positivo o un discurso, digamos, negativo en el sentido de ver qué es lo que no hace. Y yo, por ejemplo, lo que he echado en falta ha sido metáforas de la vida cotidiana. Eso no lo he visto. He visto metáforas con bosques, con sol, con ríos, con tierras, con piedras. Pero he echado en falta las metáforas de la vida. Quizás estoy hablando de una poesía más occidentalizada o quizás más posterior en el siglo XX. No lo sé. Más de puertas adentro. Sí, claro, es que como muy, que sí. Narras tus eventos, tus fenómenos psicológicos a través de metáforas cotidianas de la ciudad, que lo hemos visto aquí. Yo he hecho en falta eso. Y la naturaleza, que me gusta, que la practico. Sí, yo creo que sí, que está en otro ámbito ella, en otro lugar. Al de la vida cotidiana, la relación con la gente o la ciudad o un trabajo. Sí. ¿Sabes? O sea, creo que su experiencia es que está en otra dimensión. Está en la enfermedad. Claro, estará a lo mejor en sanatorios en medio de la montaña, en su donde ella vivía, que creo que era un lugar aislado. Sí. Menciona también su jardín, Cristóbal, discúlpame lo mismo, te estoy interrumpiendo. Nunca. Porque sí es cierto, ¿no? Es éxtasis en la naturaleza, pero también menciona muchas veces su jardín. Y en la página 35... dice, tú que jamás has salido de tu jardín. O sea, que realmente quizás ella se movía en un espacio muy pequeño, muy reducido. Claro, una vida, de hecho, creo que pasó casi toda su vida en un pueblito, ¿no? Sí. Raivola. ¿Dónde nació? ¿Dónde murió? Situado en la frontera con Finlandia. Y tiene este poema que es, tú que jamás has salido de tu jardín, ¿alguna vez te has quedado anhelante ante la verja, mirando cómo por senderos soñadores la tarde se desteñía azulada? ¿No era el sabor incipiente de lágrimas contenidas el que te abrasaba la lengua como si fuera fuego, cuando por caminos que jamás habías andado se ponía un sol rojo como la sangre? Pues quizás sea eso, Cristóbal. Muy bien traído, ¿no? Mica. Su enfermedad. Yo creo pues que la sí. confina a un espacio pequeño. Una Exacto. vida breve, 31 años se muere, y en un lugar pues muy aislado, muy... Y condicionado a una forma de vida. O sea, claro, la enfermedad requiere mucho descanso, vivir... Claro, su mundo se reduciría a eso, supongo. Y sobre todo, yo, perdonadme, yo soy mucho más materialista que todos vosotros, y tiene un poema que es un elogio. Fundamental, sí. Sin un duro. Luego sin lo un leemos, duro. Sí. Estamos hablando de que está dentro de casa, está tal, pero es que es una mujer que está, hay temporadas que está en la extrema pobreza. Claro, entonces, claro esas sí, personas sí. Se preocupan por la salud, por el calor y para que salga una vez más el sol ardiente. Mm. Os voy a leer un poema. Mm-hmm. Que es el primero que leo de ella, que me ha gustado mucho y por mis circunstancias personales. Os lo cuento. La vida se parece a la muerte, su hermana. La muerte no es distinta. Puedes acariciarla, tomar su mano y alisar su pelo. Ella te sonreirá y te dará una flor. Puedes hundir tu rostro en su pecho y escucharla decir, es tiempo de partir. Ella no ha de decirte que es otra. No yace la muerte con el rostro verdoso hacia la tierra, ni se acuesta de espaldas en la blanca camilla. La muerte anda cerca con rosadas mejillas y habla con todos. La muerte tiene rasgos finos y sanas mejillas. Sobre tu corazón pone su mano tierna. A quien sintió su mano suave sobre el corazón, a él el sol no lo ha de calentar. Ese es mi frío, como el hielo y nadie ama. Me parece muy bueno. Es buenísimo. Esto de la vida que la muerte se nutre de la vida y la vida se nutre de la muerte y todo esto de que vivir es enfermar. Mm. Es muy nietzscheano este poema en concreto. Todos muchos lo son, pero... Entra mucha energía vital, ¿no? Sí, y que es un poco así las cosas, ¿no? O sea, la naturaleza no hay una distinción clara entre lo que es la vida y la muerte. Todo, o sea, yo creo que si vives en la naturaleza, es un sitio en el que la vida y la muerte se hace muy evidente. Claro. Ves más los ciclos, ¿no? Claro, estás más cerca de los ciclos. Sí, sí, sí. Y pues no sé, y la ves de una forma, ¿no? Un animal muerto. Mm. Un árbol muerto. Y ella en su propia experiencia también vería eso. O sea, ella sabía, por eso. De qué año es ese poema, pero bueno, ella al final es como súper consciente de que se está muriendo. Sí, pues sí. Ese proceso de... Es buena observación lo que comenta Diego, es verdad. Es que creo que aquí en las ciudades o en los núcleos urbanos estamos completamente aislados, ¿no? De los ciclos vitales. Sí. Y por lo tanto la muerte nos es ajena. Cuando nos llama a la puerta es como, ¿y tú? ¿Tú quién eres, no? Sí. Pero, no hombre, pega esto. La muerte ya es una cuestión conflictiva, socialmente, sí, ¿no? Y sí, culturalmente. Sí, sí. Pero claro, en las ciudades se elimina, ¿no? Mm. ¿Cuándo he visto yo un animal muerto en Madrid, por ejemplo? Elimina, un pájaro, a lo mejor un día que lo ves, pero que si vas por y la los naturaleza, viejos, los moribundos, no tienen cabida en la Gran Vía. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. Encima eso, sí, claro. Sí, claro. sí, pero no sé, en la naturaleza vas y te encuentras un tronco de un árbol que se cayó hace, pues a lo mejor 3 años, que se está pudriendo, que tiene vida. Porque dentro de fin este ciclo ya sabemos que en la naturaleza lo muerto propicia la vida a su vez, ¿no? Por supuesto, no, hay que yo sigo con la cosa, hay que acordarse de la metáfora de Fiorán tan bonita aquella, y perdonadme compañeros, pero hay que sacar las cosas como los gusanos en los cuerpos muertos, como los gusanos siempre salen de abajo arriba. Es decir, es fantástico esta metáfora, no para decir nada malo, todo lo contrario, para ver cómo la vida emana de la muerte. O sea, no solamente estamos hablando aquí de que es la muerte la que está, no, es que la propia vida mama de la muerte, y me parece que es necesario el otoño y el invierno para que la primavera... Sí. Creo que si pensamos de dónde venía el arte, me imagino... Antes del romanticismo, una época industrializada, una época de que se generan las grandes urbes, ¿no? Hay mucho arte y en concreto mucha poesía que vuelve a la naturaleza, ¿no? Claro. De alguna manera, imagino que para decir, bueno, estamos generando un mundo artificial, un mundo humano alejado de la naturaleza, y Y parece que esto hace que nos olvidemos de bueno, lo que somos. En fin, efectivamente, de nuestro sustrato, al fin y al cabo, de lo que hay en todos nosotros, ¿no? ¿Y consideráis que Edith es una poeta muy, muy ligada al tema de la naturaleza? ¿O? Sí. Yo creo que sí. Los símbolos que emplea en general... Sí. Vamos, sí. Aquí... Continuamente, o sea, hace, sí, referencia, claro, esto es como, ¿no? Antes, sí, sí. Cuando dice así, no, pues sí. Aquí mismo. Rosas. Sí, rosas, mira, en cualquier... Buenísimo. Sí. Esto es una máquina. ¡Qué sincronicidad! ¡Qué bien está hecha esa antología, Cristóbal! No, bueno, ya que Sol también que le ha gustado este poema, voy a leerlo. Y como se dice, tiramos para adelante. Que todavía seguís sin pronunciar sueco, ¿eh? Yo me he arriesgado y habéis callado. Habéis callado. El mundo es mío. Por donde vaya, arrojo a todos rosas. Ama el artista todo oído de mármol que comprenda su voz. ¿Qué es para mí dolor, miseria? Todo se desplomó a la vez con estruendo. Yo canto. Así sube el gran himno del dolor de un pecho feliz. Nietzscheano, ¿eh? Yo totalmente. Creo, yo canto. Es como el dolor, sí, pero la sí, vida. Pero yo canto, o sea, así y la fuerza, sube el gran, o sea, himno del, sí, dolor de un pecho, es la armonía, sí, que saca, sí, sí, y la fuerza que saca. Claro, la fuerza del dolor es, vamos, sí. ¿No, sí, habéis, sí, no habéis leído La Luna, no? No, no, porque espera, es que tiene muchísimo que ver con lo que estáis, estamos hablando. Me parece mucho, sí, el tema de La Luna. Y es que dice lo siguiente, ¿no? O sea, La Luna. Qué maravilloso e indescriptible es todo lo muerto. Una hoja muerta y un hombre muerto, y el disco de la luna, y todas las flores conocen un secreto y el bosque lo guarda. Y es que la órbita de la luna en torno a la tierra es la ruta de la muerte. Y la luna teje su maravillosa tela, la que aman las flores, y la luna teje su fantástica red en torno a todo lo viviente. Y la hoz de la luna ciega flores en las noches postreras del otoño, y todas las flores esperan el beso de la luna en un infinito anhelo. Es bellísimo. Sí. Es bellísimo. Bueno. Sí, sí. Pero sí, sí, sí, sí, sí. La comunión con la naturaleza no es solamente la muerte. Y entonces yo tengo, si me dejáis que lea otro, que se llama Añoranza del Rayo, que dice... Se declara un animal de la naturaleza, ¿no? O sea, dice lo siguiente, Añoranza del Rayo. Soy un águila. Esta es mi confesión. No soy poeta, jamás seré otra cosa. Desprecio todo lo demás. Para mí no hay más que dar vueltas en mi vuelo de águila. ¿Qué ocurre en el vuelo de águila? Siempre lo mismo, lo eterno. Con infinita avidez dispara un rayo en el cielo. Amando en secreto como cuando nace un mundo nuevo. Está claro que las metáforas de la naturaleza están presentes. Sí. No sé si eso es modernismo o no. Claro, es que lo comentábamos antes de entrar aquí al estudio, ¿no? Que en algunas páginas por ahí información, incluso en los libros, que por lo menos los que yo tengo, la cataloga como poeta modernista. Pero de luego hay que matizarlo, no sería en el sentido del modernismo hispánico, ¿no? Español o hispanoamericano, no tiene, creo, nada que ver. Es casi diría que antitético, ¿no? Yo creo que se refiere a lo que, bueno, lo que comentaba de cuando envía la carta al periódico, ¿no? O sea, hay una, me imagino que habría una tradición de poesía sueca. Que sería, pues, porque dice mucho, la rima, la métrica, el cuidado y tal y cual, y claro, pues será moderna en cuanto a que, bueno, pues rompe con lo que había antes, vamos, pero... Claro, yo creo que debe de ir por ahí. Va por ahí, ¿verdad? Sí, yo creo que es moderna en cuanto a métrica, en cuanto a forma y en cuanto a contenido. Yo creo que va por ahí. Yo, como no os animáis a leer ningún poema en sueco, me voy a ver obligado a leerlo tú. a obligar aquí o a pedirle al amigo Diego que nos explique una. No, yo lo leería, pero es que no tengo el texto, ¿eh? No, cosa que vosotros sí. Yo lo leo, pero si yo lo leo. De la grabación que nos han mandado, que a lo mejor nos puedes presentar. Aprovechamos para saludar a todos nuestros oyentes en aquellos países nórdicos. Hombre, que están fuera, claro. Suecia, en Finlandia, en Noruega. Sí, sí, que sí. Tenemos oyentes de muchos países del mundo, no lo sabéis vosotros, pero yo sí. y aprovechamos a saludar a todos los que no están en este país, ¿no? Esto es, ¿no? Bien, bien. Y que ha habido un error por mi parte, que yo siempre soy el encargado de relaciones internacionales de Olvida tu Equipaje. Llamo siempre a las embajadas de los... Esto es estrictamente cierto. Sí, no, estrictamente cierto. He llamado a la embajada de Chile, por ejemplo, y en esta ocasión no he llamado a la embajada de Finlandia. Pero bueno, también hay que decir que es estrictamente cierto que nunca te han hecho ni puñetero caso. O sea, no, es muy difícil, ¿no? Es dificilísimo, porque tiene un teléfono, el agregado cultural, llamas y tal. No, pero es que pasan a otro, a otro, a otro. En realidad es un espía. No lo sé, pero bueno, que me daba... Ellos se lo pierden. No, pero fíjate que los suecos, me da la impresión de que les hablas de ir y a lo mejor se presenta aquí un cacho sueco aquí. de verdad, leyendo en sueco y nos deja realmente impresionados. Deja callado, o sea, hay, ¿no?, que seguir en el intento. Que nada, adelante, ¿quién es el siguiente? Como se te ha, ha olvidado que venga el sueco, por lo que hemos hecho ha sido que nos hemos puesto en contacto con Gri, una amiga que es sueca, que vive en Suecia con Gabriel, con un amigo que, en fin, tiene una familia, está en el cielo de una familia allí, y le pedimos, yo le pedí que si podía leer en sueco el poema Amor, Amor en castellano, Korlek, creo que es en sueco, ¿eh? Entonces, si quieres... El documento que has mandado se llama Dikt. Sí, pero Dikt, eso es poema, ¿no? Sí, yo creo que es poema. Yo creo que es poema, cuando me enviaron... Muy bien. Me lo enviaron, sí. Sí. Pues vamos a escucharlo, amigos. Min själ var en ljusblå dräkt av himlens färg. Jag lämnade den på en klippa vid havet. Och naken kom jag till dig och liknade en kvinna. Och som kvinna satt jag vid ditt bord och drack en skål med vin och andades in doften av några rosor. Du fann att jag var vacker och liknade något du sett i drömmen. Jag glömde allt. Jag glömde min barndom och mitt hemland. Jag visste endast att dina smekningar höll mig fången. Och du tog leende en spegel och bad mig se mig själv. Jag såg att mina skuldror var gjorda av stoff och smulade sig sönder. Jag såg att min skönhet var sjuk och hade ingen vilja än försvinna. Och håll mig sluten i dina armar så fast att jag ingenting behöver. Que bien lo ha leído, ¿no? No se ha entendido lógicamente nada, pero desde luego, qué dicción, ¿no? Qué voz, qué tranquilidad y qué sosiego, ¿no? Bellísima, sí. Una voz bellísima. Y el sueco es un idioma que yo me imagino que yo, con la influencia de los idiomas del norte, no el alemán, que es tan duro y tal, pero cuando escuchas el sueco, es la verdad es que es muy alegre, es muy danzarín. Es chispeante, tiene un punto chispeante. Sí. Agradecemos, una voz, ¿no?, muy bella. A Gri, no sé si es así. Sí, le agradecemos a Gri. Que ya ha leído, ya ha participado hoy aquí en Radio Utopía, ¿no? Absolutamente, pues, absolutamente. Pues muchas gracias, Gri. Y ahora, si te parece, lo voy a leer en castellano. Venga. Que se llama, sí, Amor. Sí, para que nos enteremos de algo. Esperemos que de mi lectura podamos entenderlo, ¿eh? O sea, que tú has ido siguiendo, ¿no?, la lectura, porque lo tienes en su... Sí, sí, ¿no? Yo lo he ido... Lo ha hecho bien, Gri, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, pues sí, va, impresionante. Claro, son las vocales, es que ahí tienen muchas más vocales que nosotros, pero bueno, eso es otro tema. Amor. Mi alma era un traje azul claro como el cielo. Lo dejé en una roca junto al mar y desnuda fui hasta ti y parecía una mujer. Y como mujer me senté a tu mesa y bebí un cuenco de vino y aspiré el aroma de unas rosas. Me encontraste bella y parecida a algo que habías visto en sueños. Olvidé todo, olvidé mi infancia y mi patria. Solo sabía que tus caricias me tenían cautiva. Y sonriente, tomaste un espejo y me pediste que me mirara. Vi que mis hombros estaban hechos de polvo y se desmoronaban. Vi que mi belleza estaba enferma y no tenía otra voluntad que desaparecer. Oh, abrázame tan fuerte que ya no necesite nada. Muy bien. No sabemos mucho de la vida amorosa de Dick Södergran, ¿no? Yo la verdad es que no he encontrado. Algo nos contaba Diego, ¿no? Que sí, un, que se genera... un nosocomio de esto, ¿no? ¿Cómo se llamaba? De estos así. ¿Cómo? Y se había enamorado. Sí, sí, sí. Que cuando, bueno, cuando por fin salió del sanatorio donde había muerto su padre, fueron a Suiza, a un sanatorio que está en Davos. Y nada más y nada menos, ¿no? Están ahora todos estos. El sanatorio en el que Thomas Mann, la montaña mágica, sí, ¿verdad? Esto, donde está. ¿Dónde estás? Que ambientado. Ambientado. La... Y bueno, y ahí, pues por lo visto, se enamoró de un médico que la atendía, sí, un médico mayor que estaba casado. Ella, sí. Y bueno, pues no, digamos que bueno, el señor no la correspondió. No sé dónde he leído, si era en el blog este, que le hacía fotos a la mujer. Sí, era mucho mayor que ella, sí. Y es verdad que parece ser que. Como que hacía un juego, parece un poco una lorientada, un juego. De estos de que le hacía fotos a la mujer, fotos como que no salía muy agraciada, entonces luego se las mandaba a él, al médico. No me digan, sí, sí, una cosa así. Entonces esto a él le tenía bastante. Claro, pensaría, esto es de tuberculosos, no es un psiquiátrico. Sí, dice lo siguiente, si quieres lo leo. Dice: Edith, de apenas 21 años, logra sacarlo de sus casillas a este médico que tenía 50 años, ¿no? Con las horribles fotos que le toma a su esposa y que le envía como travesura tras hurtarle sus propios guantes que esconde bajo la almohada para aspirar el olor del cigarrillo, ¿no? Y luego, poco después, murió el doctor este, ¿no? Por tuberculosis, que se contagió. Todo esto, por cierto, en tiempos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, sí, que estás hablando de estos rusa, tiempos, ¿no? Murió yo ese dato biográfico no lo sabía, que era tan juguetona ella. Sí, no tenía ni idea. Pero ahora que dices eso de la Revolución Rusa, convendría pues quizá señalar, ¿no? Que lo hemos insinuado antes, que era de familia burguesa. Sí. Y que durante la Revolución, o a partir de la Revolución Rusa, esa familia vino depauperada, ¿no? Claro. Y que, bueno, pues eso, aparte de que el padre murió también, con lo cual la penuria económica, ¿no?, de Edith, ¿no? Creo sí, que yo creo, vamos, que me atrevería a decir que es ese el eje en el cual gira un poco todos sus... ¿Te refieres la pobreza? Sí, no, la decadencia, haber la pasado decadencia, a... La decadencia. Siempre ese eje vital, ¿no?, debe ser intenso. La decadencia es un asunto que da muchísimo juego literario, ¿no? Lo hemos visto en algún otro... Y es un autor. Término muy nietzscheano también. Recordad, por ejemplo, el de Cavafis, ¿no? Hablábamos de un hombre que ha habido la decadencia de Alejandría, la decadencia de su familia antiguamente rica, ¿no? No sé. Sí. Y la tuberculosis, claro. Sí. A mí me gustaría retomar... el tema feminista de Edith, ¿no? Porque creo que es un tema importante. Espera, que tengo aquí. Tengo dos libros y no sé en cuál está. Perdonad, Nosotras las mujeres, de Dichter, que significa poemas, efectivamente, como antes decíamos, ¿no? Del año 16, que si no me equivoco es su primer libro, y que... Bueno, pues sería un poco para continuar aquello que decíamos antes de no soy mujer, soy un neutro, ¿no? Y ahora se llama este Nosotras las mujeres. Nosotras las mujeres estamos muy cerca de la parda tierra. Preguntamos al cuclillo lo que espera de la primavera. Acogemos en nuestros brazos al pino desnudo. Buscamos en la puesta de sol signos y consejos. Amé una vez a un hombre. Él no creía en nada. Llegó un día frío con ojos vacíos. Se marchó un día pesado con el olvido sobre la frente. Si mi hijo no vive, es suyo. Esto es tremendo, sí. Wow. Que, por cierto, el hombre este al que amó, me parece que es el doctor este. Entiendo, sí, sí, debe ser. Sí, es tremendo. Sí, si mi hijo no vive, es suyo. Es duro, ¿eh? Tremendo, sí. Sí, sí. Es que mezcla la cosa así como romántica y de... divina y tal, con las cosas también tremendas, muy, y muy tajantes y lapidarias. Voy a leer uno que se llama El alma que espera. No lo hemos leído, ¿no? El alma, bueno, que espera. El alma que espera. Vale, vale, vale. Es de los primeros, ¿no? Sí. Página 149, Cristóbal. I don't have it. Just at the end. Perdón. El alma que espera. Estoy sola entre los árboles a la orilla del lago. Vivo en amistad con los viejos abetos de la orilla y en secreto entendimiento con todos los jóvenes cervales. Estoy tumbada sola y espero. No he visto a nadie pasar. Unas flores grandes me miran desde sus altos tallos. Amargas enredaderas me trepan por los brazos. Tengo un solo nombre para todo. y es amor. Qué optimista está ahí, ¿verdad? Ahí está. Pero muy optimista. Muy bueno este poema, es muy... Sí, sí. Esta mujer bascula... Muy bonito, mucha sensibilidad. Sí, sí, sí. Bascula entre unos extremos antagónicos continuamente, fíjate. Sí, tiene un rollo muy... Yo lo que le he notado, tiene un rollo ahí muy perverso, muy duro, muy... Y luego este muy inocente, muy tranquilo. ¿Y tú cuál te crees más, Sol? Pues lee ese de materialismo que tienes, uno ve por a ahí, si yo creo en eso, yo creo que está por sí. Ahí la cosa. Bien, y yo también, entonces, no, qué bueno, que, a ver, si lo encontramos bien, pero es un problema. Lo tengo de aquí, o sea, si no... Es un está poema. Pues yo creo que la clave está ahí. No, entonces, ¿quiero leer? Mira, soco, se va a arrojar. Yo creo que ahí está la clave, pero... Debería ser además, así. Si es sobre el materialismo en soco, lo entendemos seguro, vamos. 4-2-1 Sí, vale, Golamas, debería ser asesor de presidentes. Es espero que no de este. Otro gallo nos cantaría. Nuestra audiencia aumentaría necesariamente. 4-2-1 Si fuese, si fuese un asesor de presidentes que viniera aquí a hacer programas, no sé si aumentaría, pero desde luego empeoraría la audiencia. Acabo de decir que Ides bascula entre dos extremos y no hacemos más que demostrarlo. Basculamos, los seres humanos basculamos. Estamos ahí. Vamos a leer un extremo. Materialismo. Para no morir, habré de ser la voluntad de poder. Para evitar así la lucha de átomos en desintegración. Soy una masa química, lo sé muy bien. No creo en el engaño ni en el alma. El juego de juegos me es tan extraño. Juego de juegos, te juego y no creo ni por un instante. Juego de juegos, sabes bien, hueles fenomenal, pero no hay alma y jamás la ha habido. Es engaño, engaño, engaño y puro juego. Totalmente de acuerdo yo, vamos, claro que sí. Además que es que yo es creo bonito, que está por ahí la cosa. Sol, cronista de Ides, que está por ahí la cosa, es muy bonito. Bueno, yo... No, me encanta cómo habla, es que me encanta. Mira, el libro se llama, o sea, lo han titulado así, Encontraste un alma. Ella está todo el rato siempre con la cosa mística, muy sensible tal, pero luego está en el otro lado de la vida, en el de la muerte, la decadencia, la descomposición. Pues yo añadiría, y me dejáis leer otro... algo que es una cosa que siempre que se habla de poetas o filósofos en un momento dado, cuando la cosa se empieza a calentar, es lo que sale, que es el problema del sentido. Eso cual todas las audiencias callan ante el problema del sentido, porque es claro, el problema normal que tenemos entre el bascular entre uno y otro. Claro. Entonces, aquí en este poema que voy a leer, que por cierto, Kierkegaard también era sueco. Pero sí, era anterior. Danés, creo. Es danés. ¿No? ¿Y de qué época? Pero ahí anda la cosa, ¿no? 1800. Sí, 1800 y algo. Yo creo que del 19, ¿no? Bueno, sí, a lo mejor había leído a Kierkegaard. Segunda mitad del 19, o sea, a lo mejor, ahí, ¿no? Quizás no sé. Puede ser. Bueno, pudiera haber leído a Kierkegaard, quieres decir. Vale. No, fíjate seguramente que. Seguramente lo conocí. Pobre mujer. Sí. Qué influencias, por Dios. Hombre, siempre es mejor haber leído a Kierkegaard que a Unamuno. Perdonadme. Bueno, en mi edición Amazon, que oye, se llama aquí no se puede hacer propaganda de marca comercial. Ah, en mi propaganda gafa, he comprado un libro que se llama La mujer que no es, y digo para todos los de la afición que están escuchándonos, está en la página 101, espero a que el lector que me está escuchando lo busque. Ya está. No solamente esperas que haya un lector, sino que encima tenga el mismo libro que tú. Es impresionante. No, esperar que haya un lector. Lo tuyo es posibilismo puro y duro, ¿no? Esperar que haya un oyente es la hostia, ¿eh? Tenemos. Qué responsabilidad. Eso desvirtuaría esta charla, ¿no? Porque nosotros no lo hacemos si para nadie. A veces pienso que hay alguien millonario, un millonetis, que nos ha dado 4 y hacemos todo este tingado y no nos escucha nadie. Lo hacemos por disfrutar. Nada. Calma, mi niño, que ya no pasa nada. Todo es como lo ves, el bosque, el humo y la huida de los brillos. En algún sitio, lejos, en un país lejano, hay un muro con rosas y un cielo más azul. o una palma o un viento más templado. Y eso es todo. Nada más que la nieve en la rama del pino. Nada hay para besar con los labios calientes. Y al pasar el tiempo, todo labio se enfría. Pero dices que tu corazón es poderoso, niño, y vivir sin sentido es peor que morir. ¿Qué deseas de la muerte? Sientes la repugnancia que sus ropas difunden. Nada más repulsivo. Morir por mano propia. Deberíamos amar la larga enfermedad y los años estrechos de nostalgia, como a breves instantes en que florece el páramo. Great. ¿Me parece? Y yo tengo aquí subrayado. Y vivir sin sentido es peor que morir. Es peor que morir. El problema del sentido está presente en todos, está claro. Pero en esta mujer, aunque no lo explicite mucho, aquí se ve, y yo creo que sí, con la enfermedad, con la vida, o sea, con todos estos... Sí, es como muy una lucha extremos, por el sentido. Es una lucha por el sentido. Es que debe ser duro, quiero decir, ¿no? Con 16 años debe enfermar... Debe ser terrible, debe y ser pensar, terrible. ¿No? Claro, pensar que la vida tiene sentido siempre es un error muy habitual, ¿no? Pero claro, en nuestra vida, que tenemos todas las comodidades, sí, estamos más o menos realizados y tenemos esa sensación de sinsentido, imagínate tú. Claro, claro. Dices, bueno, ¿sabes? Aquí estoy yo. Sí, pero es una contradicción, ¿no? Ser joven y tener cerca la enfermedad, claro, o la muerte. Claro, es como una antítesis, ¿no? Es como no debería ser así, pero sin embargo es, ¿no? Y a ver cómo... Claro, cómo, y ser de cuna burguesa y en cuatro días estar en otro estar lado. Estar abajo. Esta mujer, sí, en temática... ¿Cómo asimilas eso? Eso es. ¿Cómo, o sea, en vida ¿cómo social, lo digieres? ¿Cómo en lo... vida social ha estado en los dos extremos antagónicos y en vida poética parece como que se impregna de esa contradicción que ha vivido en lo social, en lo público, y lo incorpora aquí. Sin embargo, es capaz de crear desde ahí. Ese es el mérito, sí. ¿No? Sí, sí, sí. No, y explicar muy bien los sentimientos. O sea, yo creo que es muy buena poeta. Aparte de todo el tema de las traducciones, que realmente pues no sabes. No sabes. O sea, no sabemos cómo de buena poeta es, pero por lo que dice, al menos por lo que transmite, yo creo que es muy buena. Pero creo que tenemos buenas traducciones. Yo creo que sí, pero yo creo que sí. Son agradables. Yo creo que sí, pero siempre tienes la cosa siempre tienes de... la cosa, claro, que algo se queda de la por medio, la puedo, ¿no?, valorar hasta cierto punto, sí, pero yo creo que... Pero si después de haber... expresar y después eso, de haber lo sufrido, que expresa, vaya. Después de haber sufrido la traducción, todavía tiene un valor el poema, es que realmente entonces yo el creo origen que, debió yo ser... Yo creo que es muy buena. Yo las que tengo son de un... señor, una persona llamada Francisco J. Uriz, que parece que vive allí en Suecia, y que yo creo que son buenas, ¿eh? No, como dices, sí, no rechinan. No, con lo creo cual, que sí, como lo puedes comparar con el original, pues... Sí. Que siempre tienes la cosa de la traducción, que no es lo mismo, ¿no? ¿Qué os parece si ponemos un poquito de música? Vale, muy bien. ¿Queréis que pongamos la pieza o la dejamos para el final? La pieza de... Podemos dejar esa. Dejamos para, dejamos de cierre. Igual para cerrar esta. Pues vamos a escuchar una canción, bueno, a mí me produce alegría, casi la considero una especie de himno de la alegría. Luego os digo lo que es una canción sueca. tror hon att hon är din mor och herre i ditt bo. Får du fly till ditt kontor för att få lugn och ro, och får du inte mer gå ut bland vänner och ha kul, säger hon, fix upp sin ut, sätt henne på jul och rulla bort. Hemma tyrann, fyll dig då som ett svin, så du törs sätta kärringen på mitt väg. Rulla bort, skaffa ny ångestgott som har persik och hy, doftar kamomill och låter dig. Seguimos, amigos, aquí en Radio Utopía, en el 107.3, en radiotopía.es, en la Radio Libre de la zona norte de Madrid, haciendo olvidar tu equipaje, hablando de Edith Södergran, ¿no? Poeta finlandesa, en sueco, nacida en San Petersburgo, ¿no? De principios de siglo, más o menos del primer tercio del siglo XX aproximadamente, ¿no? Y que nos está chocando, sorprendiendo por su gran... pues aparte de su feminismo rompedor, ¿no? Uh-huh. Su lenguaje sencillo y también su amor y su conexión con la naturaleza, aparte de la idea del sentido que decía Cristóbal, ¿no? Y algunas cosas más. Bueno, está claro que hay cierto... ella conoce mucho la filosofía y lo plasma. De hecho, tuvo alguna relación con un profesor de filosofía, por lo que dice ahí, y elogió los conocimientos que tenía ella sobre Nietzsche. Es muy nietzscheana, tiene un poema dedicado a Nietzsche. Sí. A la tumba de Nietzsche. ¿Alguien se anima a leerlo? Sí, no, es cuestión de encontrarlo. De lo sol, tú si lo tienes ahí a mano. Si quieres. Si lo tienes a mano, bien. No, yo paralelamente os quiero decir, porque se me va un poco la olla. Es muy buen poema, ¿eh? Si 2-2-3, sol. No, se me va un poco la olla y digo, oye, que esto de la poesía... filosofía. No, de la poesía. Fíjate a dónde voy, Sol. Voy más allá de la filosofía. Esto de la poesía te ayuda a aprender geografía. Ah. Porque es muy bonito saber en qué sitios ha estado, en dónde murió, en qué hospital estuvo en Suecia. Está muy bien, porque yo esos países los desconozco, claro, ¿no? Claro, en esa esquina casi del mundo en la que vivió. Sí, sí, bueno, o lo que puedo decir igual, yo ese frío lo desconozco. Yo también. También no me extraña que de vez en cuando habla de sol ardiente, sí, del sí. Sol que mira, del la sol la que... O sea, que su idea de la naturaleza tiene que ser muy distinta a la que sí, nosotros que tenemos aquellas que... aquellas zonas del norte, estamos hablando sí, de llegar a 35 sí, bajo sí. cero fácilmente, vamos, que aquí lo de la Sierra de Madrid es... Me estaba fijando que... Primavera, hombre. Mariconada. Me estaba fijando que en esta edición hay una esquinita que pone, la edición de Nórdica Libros, pero hay una esquinita que pone fuera, pronto llegará la nieve, se siente en el aire. Qué bueno, no me había fijado. O sea, es una cosa de la edición, que es muy cuca. Pronto llegará la nieve, se siente en el aire. Sí. Bueno. tienen otra idea de lo que es el invierno y la naturaleza de ellos. O sea, nosotros yo creo que... Aquella es una zona además muy, muy de bosque, ¿no? O sea, realmente es una renovación anual, ¿no? Sí, sí. En los países nórdicos, por ejemplo, las carreteras las tienen que arreglar todos los años prácticamente, porque es una cosa exagerada, ¿eh? Exagerada. Sí, sí, sí. Bueno, leo el de la tumba de Nietzsche. Venga, sí, adelante. Sí que nos desviamos, ¿no? Con la nieve. Junto a la tumba de Nietzsche se llama el poema, es de septiembre de 1918, está en el libro de La lira de septiembre. El gran cazador está muerto. Su tumba adorno con cálidas cortinas de flores. Beso la fría piedra y digo, aquí está tu primogénita llorando de alegría. Esquiva me siento en tu tumba, como si fuera una burla. Más bella de lo que habrías soñado. Padre extraño, tus hijos no te defraudan. Con pasos de Dios llegan a la tierra, se frotan los ojos. ¿Pero yo dónde estoy? No, en serio, aquí está mi sitio. Aquí está la tumba de mi padre soterrada. Dioses, manteneos eternamente alerta en este lugar. Eso me encanta, ese final. El final es precioso. Porque yo tengo que decir una cosa, yo creo que... en este libro habla mucho de Dios y el tema así como divino, místico, pero yo creo que su Dios no es el cristiano sino el dionisíaco, tengo que decir. Sí, sí. Porque hay muchas que hay muchos poemas que son bueno, este del alma mismamente, o sea, es de el alma y la maravilla del mundo, pero su parte salvaje también, la de la vida. Es una especie de panteísmo, así, algo así. Sí. Algo leído por ahí, sí, que... No, y al final... De todos los dioses, toda la... Eso es, eso es. Bueno, yo voy a leer uno que se titula Sol. No sé si a lo mejor que lo leas tú, Sol, pero... No, no, por favor. Pero bueno, como lo voy a leer yo. Protagonismo, ¿no? Sol aquí, ¿eh? De verdad, sí. No, es que... Por algo se da, ella fue la que ha escogido a Edith. Ah, claro. No tenía ni idea de que tenía tanta importancia. No, pero nos está iluminando. Sí, bueno, yo creo que habrá muchos poemas a Sol. Es muy recurrente la idea, pues da para muchas metáforas, sí. Es así. Claro, por eso lo hemos fichado, ¿no? A Sol, porque da mucho juego, la verdad. Bueno, el poema Sol comienza. Soy feliz. Sol audaz de la mañana. Ilumíname la cara. Tócame la frente. No. Ya oyes la respuesta de mi corazón arrogante. Mi corazón se vuelve más temerario con cada giro del sol alrededor de la tierra. Es como si agarrara la esfera solar en mis manos tan solo para hacerla añicos. Es como si visitara casual, volátil y ligeramente la tierra, para despertarla con un aguacero de burlas. Oh tú, el corazón más temerario de cuantos existen, extiende tus brazos hacia el sol, arrodíllate y deja que el sol, te atraviese el pecho. Muy bueno, wow. Es que tiene mucha fuerza. Yo creo que tiene mucha fuerza esta mujer. El sol que es escaso en aquellas latitudes, claro, ¿no? Claro, y para... Es una persona que de sanatorios, de que... Pues esto que le sacaban, ¿no? Sí, que te den poco sol y el aire. Además, fíjate, has dicho sanatorios, ¿no? No has dicho hospitales, ¿no? Sanatorios. Sanatorio, porque era ese ambientillo, ¿no? Pues hablabais del alma. Tengo aquí un poema de ese primer libro de Dichter, ¿no? Del año 16, que se llama así, Mi alma. Mi alma no puede contar ni saber verdad alguna. Mi alma solo puede llorar y reír y retorcer sus manos. Mi alma no puede recordar ni defenderse. Mi alma no puede reflexionar ni afirmar. Cuando era niña vi el mar. Era azul. En mi juventud encontré una flor. Era roja. Ahora hay un desconocido sentado a mi vera. No tiene color. Pero no le tengo más miedo que el que la doncella le tenía al dragón. Cuando llegó el caballero, la doncella estaba blanca y roja, pero yo ahora tengo unas profundas ojeras. Está justo al final, ¿no? En esta edición pone como unas ojeras negras debajo de los ojos, como que hace mucho énfasis en esa... ¿Sí, en la traducción? Sí, en esta traducción. Uh-huh. Sí, sí, sí, unas profundas ojeras, unas ojeras negras. Poema. Sí, es un poema interesante, cuanto menos, ¿no? Sí, sí. Bueno, vamos allá. Estamos ya, hemos hecho una biografía. Fijaos que se ha pasado ya casi la mayoría del programa, ¿no? Tenemos que yo casi quiero leer pensando... uno que me ha puesto los pelos de punta. Por favor. La verdad, o sea, no puedo decir que me haya gustado, o sea, sí me ha gustado, pero es como una sensación así, más allá de que me haya gustado. A ver, os lo leo, se llama Dicha. Está en La sombra del futuro de 1920, página 379. Dicha. Es de 1920 y ya se muere en 1923. O sea, estaba ya ahí a punto y consciente, además de que le quedaba poco. Dice, pronto me estiraré en mi lecho. Unos pequeños genios me taparán con velos blancos y esparcirán rosas rojas sobre mi camilla. Muero, porque soy demasiado feliz. De alegría morderé hasta mi mortaja. De alegría se encogerá mi pie en mis zapatos blancos. Y cuando se me pare el corazón, se acunará de placer. Que lleven mi camilla hasta la plaza. Aquí se encuentra la dicha terrestre. Sí, sí, sí, no, muy bueno, ¿eh? Sí, pues desde luego denota un sentido de realidad. Y a mí, vida, vamos, me golpeó muchísimo, ¿no? Es elogio a la vida, ¿no? Sí, por cercanía a la muerte, ¿no? Claro, no, no. Sí. Y a donde quiere que le lleven es a la plaza. O sea, plaza lo tiene pública, ya pensado, así. Visto es muy, y es que fíjate que tiene aquí, iba yo a decir una cosa que es muy madura, pero ya dejo que lo diga ella, ¿no? Dice, o sea, me parece de una madurez para la edad, ¿no? Que tenía, y supongo que la experiencia y la vivencia de estar enfermo y estar hospitalizado y tal, debe de cambiar una vida, ¿no? Y una percepción de la vida. Decisión. Soy una persona muy madura, pero nadie me conoce. Mis amigos se hacen una falsa imagen de mí. Yo no soy mansa. He sopesado la mansedumbre en mis garras de águila y la conozco bien. Oh águila, ¿qué dulzura hay en el vuelo de tus alas? ¿Vas a callar como todo? ¿Quieres, quizá, escribir? Tú ya no escribirás más. Cada poema será el desgarramiento de un poema. No será poema, sino huellas de garras. Es muy bueno también. Yo la verdad es que para mí esto ha sido un descubrimiento, suelto, te lo digo, bueno, lo digo a todos. No conocía esta poeta, no conocía a la poesía sueca ni finlandesa, desde luego, ¿no? Aunque yo, de casualidad, tenía estos dos libros en casa, de poesía sueca y de poesía finlandesa, que no los había ni mirado, la verdad. Pues ha sido un gran encuentro. Sí, yo creo que está bien, sí. Pues descubrir cosas nuevas. Y bueno, la cosa es decir, bueno, y todo lo que nos queda por descubrir, que nos pasa desapercibido, porque está lejos. Todas esas no... joyas que hay ahí, claro, esperándonos, ¿verdad? Sí, sí. Y sobre todo, y perdonadme por lo que voy a decir, es una salida de tono, lo que hemos visto, lo que nos han dado, ha sido Eurovisión. Claro, o sea, claro, lo que tienes más a la mano, sí. Israel. Que yo os puedo decir, Dinamarca, por ejemplo, que aquí tengo un libro con 15 poetas finlandeses, Elmer Dictonius, Gunnar Björling, Rabe Enkel, Henry Parland, Solveig von Schulz, Thomas Boughton, Bo Carpelan, etcétera, etcétera, etcétera. No etcétera, suena etcétera. Chino, es que, pero... Que no sabemos es que nada de ellos. O sea, a lo mejor ellos saben dónde está Marbella o yo qué sé, o sabían. No, es que pero nosotros no sabemos nada de ellos. Loca, ¿no? Claro, claro, claro. Probablemente sí, seguro, seguramente seguro, que seguro, sí. Que sí. Es para organizar una especie de europoética, ¿verdad? Y de sí, no, no, sí. Es saber qué poetas sí, hay sí, en Finlandia, Austria... Sí, hay que explorar, tener curiosidad, meterte en cosas que a lo mejor, o sea, que no sabes ni decir el nombre del poeta, pero es como, venga, o sea, hay que explorar porque hay muchísimas cosas buenas. Claro, no creo que estuviéramos de acuerdo a la hora de pronunciar a Edith, porque vamos a ir uno por uno. Sol, ¿tú cómo la pronuncias? Yo, Edith, así, como si fuera de aquí. Sí, yo también, porque, Edith. No, a ver, es que como sé que no lo voy a decir bien, pues opto por la opción de, como a mí me, o sea, como castellanizar, Edith, ¿no? Sí. Mica, pero sí, Edith, de... así para los amigos. Driver, estamos trabajando en ello. No, yo te preguntaría, ¿cómo diría un sueco tu nombre? ¡Ah, qué bueno! ¡Fritz Wall! Quiero decir, pues, lo decimos como podemos, ¿no? Edith Södergran. Claro, claro, es de ser consciente de que lo estamos diciendo mal y que respeto, pero es que no podemos decirlo. No, pero yo creo que es un nombre y tal, como pero, por ejemplo, muy sonoro, es sonoro. Edith, que suena, que se conoce. Sí. Edith, sí. Södergran. No, o sea, suena muy bien, yo creo que suena muy bien, pero deberíamos haber preguntado a Gri cómo se dice. Sí, podríamos haber buscado, ¿no? Como igual que a Vislava Szymborska, que no tenía nada que ver con lo que decíamos, pero... Ah, oye, pues yo propongo que si queréis cerrar con alguna última lectura, ¿no? Si me permitís, dos poemas cortos en los que menciona su jardín, ¿no? Decíamos que su poesía aparece en las estrellas, el cielo, los bosques, pero también su jardín. Son dos poemas cortos en las páginas 31 y 63. Uh-huh. El primero es Un deseo. De todo nuestro mundo bañado de sol, no deseo más que un banco de jardín con un gato tomando el sol. Ahí estaría sentada con una carta sobre el pecho, una única carta breve. Así es mi sueño. Es muy bonito. Muy bello, ¿verdad? Muy, muy conciso, muy bello. Y luego el segundo, en la página 63, Las estrellas. Cuando llega la noche, me quedo en la escalera y escucho. En el jardín se forman enjambres de estrellas y yo estoy a oscuras. Escucha, cayó una estrella con un tintineo. No salgas descalzo a la hierba. Tengo el jardín lleno de astillas. ¡Wow! También muy bueno este, ¿eh? A mí muy también bellos. Me dejó... No salgas. Sí. Tengo el jardín lleno de astillas. Sí. La filósofa del jardín, ¿no? Sí, la filósofa del jardín. Bueno, y del gato también, porque sí que... Gato, sí, es que sí, el gato creo que era muy importante. Sí, el gato es muy importante. Además, claro, que me imagino con el poco sol que hay cuando sale el sol... El calorcito ahí, el calor del gato, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, que sí. La aprecia muchísimo. Eso es un sueño. Sí, sí, sí, sí, sí. Es muy bello, sí. Me ha gustado mucho, Sol. Muchas gracias por el descubrimiento. Bueno, gracias a ella, vamos, sin duda. Yo solo miré y la encontré. Bueno, y sobre todo, gracias también, por supuesto, al driver, siempre tan tal, y a la editorial del Gabo. Yo quiero leer uno también para Nórdica. Hay que hacer publicidad Nórdica. De ellos, no, porque es que libros, se lo merecen. ¿Quién invierte en Edith Södergran? Muy buena edición han hecho, sí. Libros sí. De la Frontera tengo yo también, y revista Litoral, ¿no? Claro, hay que decir Nórdica, y Nórdica, has dicho... Sí. Y hay que reconocer que hay cosas, ¿eh? Porque yo pensaba, jo, es que no van a encontrar nada, tal, pero mira, hay cosas, a mí está lo que, muy bien. Fíjate que yo veo que aquí nadie está buscando poemas en internet, ¿eh? Es curioso, ¿no? Ya, que, ¿no? Que era lo, quizá lo, claro, lo fácil, ¿no? Sí. Y casualmente hemos encontrado, bueno, casualmente, vamos, hemos encontrado. Sí, sí, sí. Pero es que apetece luego atesorarlo. Claro, y cogerlo, es que lo verlo, vas a volver a disfrutar. Vivo, no sé. Sí. Bueno, Driver, hay que encontrar una especie de título para el programa. Podemos buscarlo, ¿no? Y de Södergran o... Oh. No, yo, es que esto que habéis dicho del libro, yo quiero reivindicar el libro en el sentido de... Ahora vivimos en una era que es tecnológica, ¿no? Pero es que el libro es tecnología. El libro también es un objeto tecnológico que lleva con nosotros... ¿Cuántos años? ¿Cuántos siglos lleva con nosotros? Pues 1550. Y su tecnología es vigente. Quiero decir, lo que nos ofrece, lo que nos da todavía es vigente. Luego, ahora tenemos otras tecnologías... que también nos dan cosas... Lo electrónico, es en concreto lo no que quería, a mí juntar no ensuciarme la boca con... hablando es en de concreto la tecnología no se puede decir esas eléctrica. Palabras en esta radio. Para los libros, es que, o sea, es que te queman vivos los ojos. Claro. Yo quiero tener... Cosa, sin, perdona, sin electrónica no estaríamos emitiendo este programa. No, a ver, para unas es cosas verdad, fenomenal y yo, o sea, no es como que soy... que no me, o sea, que no vivo en casas de piedra, joder, pero para leer... ¿Sabes? O sea, que no tengo nada contra la tecnología. Que no has venido en burro, que has venido en coche. Claro, o sea, no es como en plan, la tecnología no me gusta, no, pero creo que para leerla en la pantalla te destrozan los ojos. Totalmente de acuerdo, y que no se puede subrayar. También. Subrayar de esta forma. Y no tienes... Rascar, como mirar. Que el concepto de las medidas, de cuántas páginas te quedan, ¿no? De cómo es... Y no puedes estar atrás, no puedes... Claro, ¿esto qué era? El olor del libro. El olor, claro. Poder meter esta señora, que es una poeta muy, muy natural, muy de naturaleza, claro. Poder meter una hoja. Unas hojas, unas flores. Que te encuentras y lo dejas ahí. Totalmente de acuerdo. Y hay una cosa más, ya que no se nos ha ido la cosa por esta historia. Crítica. No, sí. Yo lo que he visto de gente que tiene e-books, que tiene muchos títulos, muchísimos títulos. kilos. Acumulas ahí. Entonces, claro, cuando tienen tantísimos, luego como que no se aprecian, no es capaz de ponerte a leer uno, porque hay tantos que a lo mejor piensas en el siguiente. Sin embargo, yo hice pues una apuesta por este libro y porque la hice, pues lo cojo y lo leo. O sea, claro, como que es otra historia. Y tienes más conciencia de los libros que tienes. En sí, un aparato electrónico, pues puedes acumular tanto que pues, como eso... Es etéreo, o sea, que está ¿dónde bien. ¿Dónde estaba y si lo tenía de verdad? Pues yo quiero leer uno, es muy pequeñito. Si os parece algo, puedes cerrar tu sol, ¿no? No sé si tenéis algún otro, si tenéis alguien. Otros. Y si no, pues oye... Yo no tenía uno también, pero... Mira, si te parece que, le, que lea a Diego y sí, que luego... Cierras yo, tú, si y luego cierras tú. Hacemos vale, un cierre, lo que queráis, es muy pequeñito. En realidad lo que va a cerrar va a ser una pieza musical que ahora también presentaremos, pero bueno, sí. Esto es. Bueno, El triunfo de existir se llama. ¿A qué tengo miedo? Soy una parte del infinito. Soy una parte de la gran fuerza del todo. Un mundo solitario dentro de millones de mundos. Una estrella de primera como la que se apaga la última. El triunfo de vivir, el triunfo de respirar, el triunfo de existir. El triunfo de sentir el tiempo helado correr por las propias venas y oír el silencioso río de la noche y estar en la montaña bajo el sol. Camino en el sol, estoy en el sol, no sé nada más que del sol. Tiempo transformador, tiempo destructor, tiempo hechicero. ¿Acaso vienes con intrigas nuevas, miles de trucos para brindarme una existencia de pequeña semilla, serpiente enroscada, roca en mitad del mar? Tiempo asesino, apártate de mí. El sol me llena el pecho hasta los bordes con una miel dulce y dice, todas las estrellas se apagarán algún día, pero lucen siempre sin temor. Estamos ya en la fase de silencio de cuando se lee un poema, no tal, sino callarnos y reflexionar. Sistemas solares tuve que cruzar a pie. Ah, sí, ese, espera un segundito, que ese sí que lo he leído yo. Un momento. Sí, ese es uno de los póstumos. ¿Ese es el título? El final, sí. Un segundito. Vale. Es del altar y de la rosa, del 19. Sí. Sistemas solares tuve que cruzar a pie, hasta encontrar el primer hilo de mi traje rojo. Ya puedo sentirme. De algún lugar del espacio cuelga mi corazón. Despide chispas y agita el aire hacia otros corazones desmedidos. Inconcluso, ¿verdad? Parece que queda inconcluso, pero suscita continuar con el poema. Muchas gracias, Sol, ¿eh? Pues tenemos una poetisa, a vosotros. Una poetisa que solamente nos falta irnos a Finlandia, hacernos un pequeño tour y poder leerla allí, ¿verdad? Y leerla allí, eso es con lo las que, sensaciones y sentir el frío de verdad, eso es lo y que los está, bosques exacto, sí, eso sí. Es lo que veo que también nos pasó con un con el poeta este americano, claro, a ver, de Seattle, ¿no? Que cómo se llamaba el Carver. Amigo de Carver. Diego Alamas, Raymond Carver, ¿no? Que te metes tanto que después ya te imaginas esos paisajes, lo que claro, nos falta es compartir el escenario. Hay ¿no? que, ¿el escenario? Claro, hay que ser consciente de que esto es como una aproximación ya. lo que ya. Claro, siempre, de lenguaje, bueno, de sentido. En cualquier caso, ¿no? Tú, la última vez hicimos Blas de Otero, creo recordar, ¿no? Y también es una aproximación, no claro, llegas a adquirirlo, claro, a aprenderlo del claro, todo, ¿no? Esto es como una cosa, yo creo, lo veo como animar a la lectura, al conocer, sí, a un autor. Bueno, y sobre todo a coger y sacarle, porque tiene mucho y además sí, nosotros hemos leído esto, pero otra persona le gusta tendrá su cosa, propia selección, claro, esto es como una aproximación, tendrá su propia selección, sin duda alguna. Bueno, lo bueno que es como somos varios, pues cada uno tiene la suya y sí, al final pues haces la media y te queda sí, algo que se sí, parece a lo que podría ser Edith Södergran, ¿no? Sí, sí, bueno, yo hago una reivindicación de lo que ha dicho Sol de coger un libro por la pinta, pero que lo digo de verdad, porque se hacen muchos descubrimientos por la pinta, o sea, me ya, parece pero, claro, depende bueno, de que seas, también pues, la... si tienes mal gusto coges una porquería de libro, ¿no? Pero estamos hablando de Sol. Esto va contra el dicho de no se juzgan un libro por sus tapas. Pero también yo creo que tiene aquí el mérito de los editores, que yo creo que han sabido captar bastante sí, bien o sea, decir, en la portada tenemos que poner ya, decir algo ya. Y yo sí. creo que no, sí, que sí. Lo que quita. Aparte de eso también hay que reivindicar, como decíais antes, ¿no? Los buenos editores. Sí. Los buenos sí, sí, sí. editores. Es que vamos, ¿no? Es que personas para son sabios de la humanidad. Claro. Y que no buenos estén, y valientes, no salen en los créditos. Son fundamentales, libro, ¿no? Y los traductores. Sí, buenos y valientes. Bueno, menudo trabajo. Bueno, pues no sé si queréis presentar esto que vamos a escuchar ahora para cerrar, ¿no? Sí, ¿cómo era el nombre de la pieza? Teresa Cocopelli. Cocopelli. Cocopelli. Eso pone. Esta pieza la interpreta Teresa, hermana de Sol, y que es flautista. Y entonces Juan Loriente, que está siempre con nosotros, aunque no viene físicamente, pero está siempre con nosotros, él en un correo nos envió esta pieza y dijo que él escucharla, él conoce también, él conocía ya a Eddie Sodengren, ya la había leído. Y decía que cuando escuchaba esta pieza interpretada con Teresa con la flauta, que le llevaba y le transportaba... Bien, lo vamos a escuchar ahora, pero bueno, antes podríamos mandar un saludo a Juan, ¿no? Esa presencia ahí, ¿no? Eterna. Es el oyente seguro que tenemos y que además ya nos hemos adelantado y siempre dejamos una silluca aquí. Porque quizá, entre Diego Lamas y Cristóbal. Quizá un día tengamos suerte. Y fíjate que he hecho una silluca, ¿no? O el Luca, claro, este de Cántabro. Claro, ahí queda todo. Todo queda en casa, compañero. Pues nos vamos a quedar con esta pieza musical, ¿no? Con Teresa Cocopelli. No sé, antes... Darle gracias al oyente, a los posibles oyentes. Gracias por escuchar. Esto ha sido Olvida tu equipaje. Esto ha sido un programa sobre Edith Sodergram, diría yo, algo así. Uh-huh. Salud, amigos. Gracias. Salud. Por vuestra muchas gracias, Armando. Participación. Gracias. Un abrazo. Y un saludo a Pablo, que seguro que nos estará escuchando.